Muy buenos días, agentes. Richie Camacho aquí de la Universidad de Guadalajara. Hoy es 2 de mayo, hoy empieza el segundo mes, el segundo trimestre, y estamos muy emocionados. ¡Qué emoción, agentes! Quiero felicitar a cada uno de ustedes, primeramente, por estar con nosotros en vivo y en directo. ¡Qué emoción se siente cada vez que nos poníamos a conectar por estas llamadas! ¡Qué emoción se siente día tras día cuando llegamos a escuchar a nuevos rangos por las llamadas de Vision Cast, como ayer llegamos a escuchar! Y estamos muy emocionados y muy felices de poder tener a personas parte de nuestro equipo que van a estar yendo a Cabo San Lucas, hablando de Nahum y Ale Caballero. Estamos muy, pero muy emocionados y muchas felicidades. Agentes, en este momento quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Sé que hay muchísimas personas haciendo diferentes actividades en esta mañana, siendo un lunes, nosotros decimos lunes de mantenimiento para poder realmente meternos a profundidad con nuestro negocio, realmente poder mantener las cosas que faltan, una simple recompra, una simple llamada a un cliente. Me encanta que hoy lunes son los días excelentes para hacer eso, siempre y cuando sean las horas rojas. Agentes, también estamos sumamente emocionados porque ya tenemos un destino nuevo. Vamos a estar yéndonos el 11 de noviembre o del 9 al 11 de noviembre a Bahamas, yendo a tres diferentes islas. Vamos a ir en un crucero, y a ustedes que no han ido en un crucero, a algunos que sí han ido, déjenme decirles que lo que es un crucero realmente es algo increíble, de poder estar más de 200 agentes de Secret en ese barco. Haz de cuenta que todo el barco es de Secret y estamos sumamente emocionados. Y claro, agentes, también corriendo fuertísimo para lo que es Limitless, la convención en Las Vegas, siendo uno de los lugares más visitados a nivel mundial. Pero estamos muy emocionados por lo que va a pasar en este evento. Este evento realmente va a venir a marcar, y que realmente venga a ver toda la familia de Secret, de diferentes países, que venga a ver el primer país de habla hispana, pero más allá, que nos venga a ver, que nos venga a conocer. Y me encanta desde ahorita, si no tienen su visa, si no tienen su pasaporte, con tiempo empiezan a hacer. Personas que necesiten a lo mejor una carta de invitación a la convención para la visa, por favor, manden un mensaje privado para desde ahorita poder empezar a tener esos trámites en plazo, para que no nos llegue el tiempo a estar encima de nosotros. Limitless, la convención, vamos a hacer algo increíble. Algunos de ustedes han visto los videos de las convenciones que Secret hace, y déjenme decirles que Secret lo hace correctamente. Secret realmente hace espectáculos grandes. El año pasado estuvimos en Phoenix, Arizona, un evento increíble con oradores como John Maxwell, pero más allá, toda esa energía. Éramos con unos 35 personas con matracas, banderas, con un banner que hicimos en la noche un día antes que decía: "Sí, que lleva México en la piel". Súper emocionante. Esos momentos son los momentos que realmente, hijo, se puede decir que todos te necesitamos y queremos estar ahí. Pero, gente, estamos corriendo fuertísimo. Faltan solamente 153 días para el 29 de septiembre al 2 de octubre, la convención de Limitless, y estamos sumamente emocionados. Y, agentes, ayer, algunos de ustedes que pudieron estar aquí en su casa, en mi casa, ayer tuvimos una llamada súper única, especial, con nadie menos que Tony Hughes, Ruby Agent de Scottsdale, Arizona, realmente siendo una de las personas por qué todo esto aquí en México llegó a pasar. Pero ya vamos a hablar con él, y él está poniendo ahorita un incentivo para liderazgo aquí en México. Va a ser un retiro a un lugar espectacular. No sé, a lo mejor va a ser una playa, no sé, a lo mejor va a ser una cabaña, pero va a ser algo increíble. Bronces y superiores van a poder calificar para que puedan ir a este retiro histórico, el primero para este equipo, histórico para esta familia de Secret, y estamos muy emocionados. Esténse atentos, vamos a tener más información sobre eso. Pero ahorita, misión, y le estoy dando ahorita un poquito de avance, misión: que lleguen a Bronce lo más rápido posible para que no se pierdan va a ser un día que se puedan quedar ahí con todo pagado. Vamos a estar sumamente emocionados para eso. No se lo pierdan, entonces, a tanto. Agentes, qué emoción se siente por estas líneas. Sé que en estas líneas ahorita tenemos a diferentes partes de la República de Estados Unidos, pero toda con gente cálida, y me encanta que en esta mañana nos vamos a ir al estado de Jalisco, a la ciudad de Guadalajara, literalmente al corazón de Guadalajara, con una de nuestras líderes más destacadas, una líder que está realmente rompiendo récords a nivel mundial. Pero más allá, lo que a mí más me impacta es cuánta gente ahora en día le está pudiendo ella y su esposo brindar una oportunidad, y me encanta. Estamos en un momento de explosión, en un momento de realmente de trascender todo esto. Y en esta mañana quiero presentarles a nadie menos que nuestra primera plata en toda la historia del sitio, la primera plata de este equipo, Ana Camacho se encuentra con nosotros. ¿Me escuchas por ahí? Muy buenos días, claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos en esta mañana, efectivamente empezando el mes de mayo, empezando semana, en esta semana tan bonita, con tanta visión que tuvimos ayer, realmente esperamos haber compartido la vibra, la emoción que realmente hace que las personas se reúnan. Reunirnos realmente en equipo, unir nuestras en nuestras vidas un ratito el domingo, en vez de ver la televisión, en vez de estar en otro lugar, ir a compartir con gente con visión, verdaderamente para mí ya se ha vuelto un hábito, se ha vuelto incluso una necesidad, y yo le sugiero a cualquier persona que esté en cualquier parte haciendo este negocio, pues que busque realmente la asociación. Ese es un negocio de asociación, ese es un negocio de equipo, y bueno, pues esperamos ir poco a poco por aquí escuchando las voces de otras personas de cómo se sienten, qué es para nosotros venir a compartir el sábado, el domingo, compartir una galleta, compartir una bebida, compartir las miradas, compartir la visión y esta suma de energías que verdaderamente hace la sinergia. Es esto justamente una de las grandes esencias del multinivel y que a mí me encantan porque suceden cosas mágicas, verdaderamente cosas que uno ni siquiera puede imaginar, pero si vamos nosotros con actitud positiva, por supuesto, ahí suceden. Y es esto lo que va a suceder, por supuesto, en nuestra querida Chihuahua, con este gran equipo hermano de Chihuahua, verdaderamente un equipazazazazo de gente positiva, de gente con visión, de gente proactiva, de gente también con deseos. Y bueno, hoy toca Chihuahua, donde nosotros vamos a hacer un gran evento el próximo sábado y que seguramente, pues, si tú no estabas todavía pensando, si no has pensado en personas, y si tienes por ahí en la lista personas que dices, le hablo, no le hablo, le hablaré, no hablaré, háblale, porque lo único que te puedo decir de estos eventos es que cuando uno se la piensa, verdaderamente el arrepentimiento es grande. Y si no, díganme ustedes de cuántas personas se quedaron con ese sentimiento para el 20 de febrero. ¿Es esta una cuestión que no se debe de repetir? Estamos realmente en el momento justo para poder hablar con personas, para ponerles la postura, para decirles todo lo que iba a pasar, porque somos promotores de grandes ideas, promotores de eventos, promotores de una compañía, pero promotores sobre todo de cambios de vida. Estamos dando buenas noticias, y si estamos dando noticias de cambios interesantes, pues tenemos que hacer que las personas realmente vean nuestra visión y nosotros aprendamos a pintarlas con palabras. Bien, pues esta mañana quiero cumplir una promesa, porque la semana pasada, empezando justamente el lunes, yo le escribí a uno de mis líderes y le decía exactamente esto, y te lo voy a leer literalmente. Esta semana le puse, es idónea para empezar a recalificar y para subir para estar en Bahamas. Le dije, hola, buenos días, te dejo este mensaje. Y me contesta, hola, sí, estoy armando acciones, no me quiero perder este viaje. Y entonces yo le contesté justamente, ¿sabes qué? De este diálogo voy a hacer la siguiente capacitación. Me acabas de inspirar. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta mañana quiero dedicar justamente a esto tan cotidiano que de repente no somos tan conscientes. Y aunque no seamos tan conscientes, finalmente esto marca nuestras vidas. Cuando nosotros estamos incluyendo la palabra no me lo quiero perder, quiero decirles, y creo que lo hemos escuchado y a lo mejor no hemos tomado tanta conciencia, es que cuando nosotros hablamos del no, nuestro cerebro no registra no, simplemente registra órdenes. Escucha todo lo demás, menos el no. Entonces, aquí cuando nosotros empezamos a decir, este viaje no me lo quiero perder, y empiezo a repetir estas palabras, lo más seguro es que nuestro cerebro y toda nuestra vida, todos nuestros hábitos estén encaminados a perdernos este viaje. Cuidado con lo que hablamos. Quiero hablar esta mañana justamente de que, bueno, nosotros fuimos gestados y a veces por desconocimiento, pensamos que nuestra vida es simplemente un destino que nos llegó, que así nos tocaba, pero no nos damos cuenta verdaderamente que, bueno, pues todo lo que pasa en nuestras vidas, pues tiene que ver con nosotros mismos. Y hoy queremos hablar justamente de esto, de hacernos responsables de lo que pasa en nuestra vida, porque estos negocios realmente son para personas que alcanzan o que queremos alcanzar madurez, que queremos alcanzar responsabilidad de lo que nos pasa en nuestras vidas independientemente de lo que haya pasado. Miren, quiero un poco remontarme a nuestro inicio como personas. Yo no sé de hasta dónde más, hay autores que aseguran que incluso más allá, antes incluso de nuestro propio nacimiento, ya nuestros destinos estaban marcados. Pero lo que sí sé, yo no soy tan cierto y no tengo argumentos para decírselos, pero lo que sí sé, y he visto estudios muy importantes y bastante bien argumentados, es que cuando nosotros fuimos procreados, en el instante mismo de la procreación, nosotros mismos, bueno, empezamos a registrar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Desde ahí empieza nuestra vida y nosotros empezamos realmente a registrar y a programarnos, nos empiezan a programar porque todo lo que escuchamos, los sonidos y demás, empiezan a registrarse a manera de imágenes. Esto empieza a registrarse en nuestro cerebro emocional, en nuestro cerebro que está en el hemisferio derecho, en nuestro cerebro de creación, en nuestro cerebro que piensa en imágenes. Esto es bien importante. Ahorita van a ir entendiendo por qué. Esta es nuestra mente subconsciente que realmente empieza a recibir información desde la gestación. Y bueno, entonces empezamos a escucharnos, seguramente la gente empieza a hablar, ven la pancita y empiezan a decir, híjole, este va a ser un niño, va a ser una niña, y si es niño te va a pasar esto, y si es niña pobrecita, y si es niño, híjole, con lo que le va a tocar en este país. La gente empieza a hablar, empezamos a hablar y no nos damos cuenta realmente de todo lo que puede llegar a ser las palabras en la vida de unas personas. Y bueno, esta es una situación que nosotros no podemos controlar. Nosotros nacimos en una cierta familia, en una cierta área de la ciudad, en una cierta ciudad, en un cierto país, y nosotros no somos totalmente responsables de todo lo que pasa. Vamos creciendo con lo que pasó, así en las circunstancias en las que nos tocó, esa es nuestra vida, por lo menos en los primeros años nosotros no tenemos control de ello, y bueno, pues la vida nos sucede en un principio. Quienes son responsables realmente de ese bebé, bueno, pues son los papás, o somos los papás. Pero bueno, el cerebro se empieza, la parte izquierda, la parte de la corteza cerebral de la inteligencia, empieza a terminar de establecerse más o menos entre los 8 y los 9 años, es decir, que nosotros casi somos los únicos seres que nacemos inmaduros. Se va conforme, de hecho, pues nos tardamos muchísimo en hablar. Normalmente, pues un caballo nace y al día y medio ya está caminando, y nosotros nos tardamos muchísimo en caminar, mucho más en hablar, mucho más en pensar y, por supuesto, mucho más en hacernos cargo de nuestras propias vidas. La adolescencia justamente es un momento realmente muy interesante porque es el momento en el que las personas pueden romper, pueden hacer una serie de rupturas porque quieren realmente probar si pueden tener su propio criterio. Y es una etapa muy interesante, y aunque escuchamos muchísimo que están en la edad de la punzada, que estamos en la edad pues más difícil y demás, bueno, pues finalmente esta es la etapa en la que nosotros podemos realmente romper con muchas cosas. Y yo no sé cómo fue tu adolescencia, pero quiero compartirte un poco de la mía. Yo realmente, por las circunstancias particulares o por decisión personal, yo no pude romper, rompí más tarde y hice adolescencia más tarde. Por fortuna hice adolescencia. ¿Esto qué quiere decir? Que rompes con una serie de cuestiones y pones en tela de juicio todo lo que te enseñaron para luego tomar la decisión de qué quieres hacer. Ahí hay una primera oportunidad. Una segunda oportunidad, por supuesto, puede ser, no sé, de repente el matrimonio, porque también el matrimonio te supone una serie de cosas donde tú tienes que renunciar a un montón de cosas y estás asumiendo una nueva vida, tomas una decisión. Por supuesto, tu profesión, por supuesto, bueno, hay diferentes ocasiones que la vida nos presta, pero yo verdaderamente he encontrado que quienes venimos a querer hacer el multinivel con profesionalismo es otra ocasión súper interesante para poder hacer como una reflexión de nuestra vida y reflexionar de qué nos está pasando. Entonces encontramos aquí que la gente llega, y por supuesto queremos hacer el negocio como todas las cosas que hemos hecho en nuestra vida. Así como a lo mejor con nuestro pensamiento de voy a intentarlo, chance y pega, tal vez si funcione, déjame ver, ay, pero otras personas llegamos con una serie de quejas, ¿no? Quejándonos como nos hemos quejado toda la vida, venimos y nos empezamos a quejar acá, y nos empezamos a quejar acá. Empezamos a decir que esto no funciona y a mí todo me pasa y porque a mí no me funciona y porque otros están subiendo y porque yo no subo. Todo lo que pase con tus palabras, todo lo que nosotros vayamos haciendo con nuestras palabras, esto va a suceder realmente en el negocio. ¿Por qué estoy tocando toda esta serie de puntos? Mire, todo lo que nosotros hablamos, finalmente, todas las palabras que nosotros hablamos, y hoy sí quiero que empecemos, ojalá que hoy pueda yo dejar esta semillita sembrada, todas las palabras que nosotros pronunciamos finalmente van forjando nuestro destino. Las palabras verdaderamente tienen un poder creativo impresionante. La palabra hablada realmente, lo que nos está hablando, la palabra hablada, justamente es de cómo nosotros vemos la vida. Cada palabra de nosotros, cada palabra que pronunciamos o que permitimos que entre a nuestra vida, si nosotros no tomamos, no ponemos atención y no filtramos las palabras, bueno, pues esas se van a ir a esta mente subconsciente. Esta mente subconsciente es justamente esta de la que yo te hablaba en principio, allí donde está la mente emocional, allí donde se forman los programas mentales, y de los programas mentales, justamente todo lo que nosotros permitimos que entre, justamente lo que va a venir luego, cómo me siento, la actitud frente a la vida. Entonces mucha gente dice, híjole, es que me siento mal. Yo les digo, si te sientes mal, o a veces no les digo, me lo quedo callada, pero digo, si esta persona se siente mal, está pensando mal. Y si está pensando mal, obviamente está hablando mal, ¿sí? Entonces, muy importante que nosotros tomemos conciencia del poder realmente de la palabra hablada y que estemos despiertos, conscientes, atentos a que nosotros podemos hacer con nuestras palabras el éxito de nuestras vidas, pero también tenemos que hacernos responsables de nuestros fracasos. A partir de que hoy somos adultos, y creo que en este negocio todos somos adultos, y entonces hagamos coincidir nuestros deseos con lo que realmente estamos haciendo. Hagamos cosas y programemos nuestra vida justamente para poder tener éxito, porque estamos en una muy buena compañía y eso sí quiero que nosotros tomemos conciencia. Nosotros realmente a veces recorremos la vida, recorremos estos negocios. Hay quien ya entró a este negocio y salió de manera inconsciente y seguramente está hablando que esto no le funcionó y va a seguir su vida de queja y va a seguir su vida de negativismo. Y bueno, es decisión personal, pero tú que hoy estás aquí, me estás escuchando, yo quiero decirte que aquí tenemos la opción realmente de decidir. Hemos mostrado y hacemos todo un esfuerzo porque en cada presentación de negocios que hacemos, darles todos los datos, todos los números, todo el momentum, toda la propuesta empresarial, lo que puede verdaderamente transformar nuestras vidas, una compañía con las coincidencias de características como hoy tenemos en Secret, hacemos todo ese esfuerzo y no son palabras huecas, no son palabras que nosotros hemos construido para poder convencer y atraer personas, sino que verdaderamente lo creo y lo estamos ratificando en estas capacitaciones. Nosotros verdaderamente creemos que podemos transformar nuestras vidas a partir de que el multinivel justamente nos lleva a esta educación diaria, a esta reflexión donde juntos nosotros vamos aprendiendo. Y esto es a mí realmente lo que me ha encantado, lo que me apasiona del multinivel, porque precisamente ahí ha sido el aporte más grande a mi vida personal, de donde yo creo que puedo apoyar a más gente y donde yo creo que puedo ser mejor ciudadana y que podemos aportarle a este país México que tanto requiere personas conscientes, claras, despiertas, atentas y prósperas. A mí me atrapó verdaderamente cuando después de presentarme todo el proyecto, vi la misión y me dijeron la misión de una manera clara de que esta compañía quería formar una comunidad próspera por el mundo. Y van a ir entendiendo por qué les digo esto. Entonces, hoy quiero hablar de la importancia y de cómo tenemos que tener atención, de cómo tenemos que poner atención a todo lo que nosotros hablamos. Porque si yo permito que entren palabras negativas, si yo no filtro, si yo estoy filtrando las palabras positivas a mi vida, es esto, desde allí es donde yo voy a poder entender más este negocio y abrirme, porque todo lo positivo te permite abrirte a nuevas posibilidades y lo negativo dice no a las posibilidades. Entonces, si yo permito, yo promuevo, si yo permito que entren palabras positivas, yo estoy promoviendo la apertura y un cambio en mi vida. Si yo permito que se filtren palabras que no y opiniones y frases de personas que incluso ni siquiera entienden o no tienen este deseo tuyo, este ímpetu por cambiar la vida, entonces yo voy a permitir que me salpiquen y lo que es peor, que puedan estar determinando mi vida y la vida de mi familia. Si tú pudiste ver en un instante, en un momento, que firmaste en esta compañía las posibilidades de cambio, yo no sé qué fue ese chispazo, ese momento mágico en el que tú dijiste, sí, ahí va, firmo, y creíste en esto, recuerda este momento y plásmalo en imágenes, porque justamente nosotros no pensamos con palabras. Nosotros en el origen fuimos imágenes y por eso hablamos tan importante es no solamente estar repitiendo palabras, sino estas ponerlas en imágenes, porque es desde donde nuestro cerebro graba. Y graba estas imágenes y desde las imágenes nos va a reportar cómo nos sentimos frente a la vida, cómo nos sentimos con las personas, cómo nos sentimos en el negocio, ¿sí? Entonces, si estas palabras se van a grabar en imágenes, ahora estas imágenes van a determinar mi sentimiento y es allí donde yo debo ser bien consciente de qué estoy aportando yo a mi equipo, qué estoy aportando yo a esta compañía, porque nosotros requerimos en este momento personas que estén atentas, que estén conscientes, que vengan a aportar y que no vengan a quejarse, sino que realmente seamos un grupo de personas con una mentalidad próspera que queramos en todo momento dar lo mejor de nosotros. Hay otro momento en el que a mí me cayó el 20 en el multinivel y yo dije, wow, o sea que el multinivel es verdaderamente un negocio, una propuesta de vida donde yo vengo a sacar lo mejor de mí misma para encontrar lo mejor de cada persona. ¿En qué hermosa forma de conceptualizar el multinivel? Y si tú piensas así, ¿cómo vas a venir al multinivel? Si tú lo tienes claro y lo plasmas en palabras y lo pones cada día y tú dices, voy a dar lo mejor de mí para poder sacar lo mejor de cada persona. Porque si nosotros no estamos atentos, no estamos conscientes, pues un buen día por descuidados, no por malintencionados, porque a veces somos malos de maletas, digo yo, no malos de malditos, un buen día aparece si tú no estás atento aquí, si no vienes a estas llamadas, si no estamos creciendo y no vamos viendo esto, pues un buen día amanecemos de malas y ¿qué crees? Vienes y vas a tomar lo peor de cada persona y dices, qué mal me fue este día. Qué terrible estuvo. Y empieza ahí ya realmente tu adebracle del negocio. Por eso es que en el multinivel nosotros decimos, hay una regla de oro que quien la entiende y realmente la cultiva puede hacerse millonario. Y la regla de oro es que cuando tú te encuentres en esos días que son normales, porque todos traemos nuestra historia, tú no hables con tu gente hacia abajo, no hables con la gente que tú trajiste al negocio, ni hagas offline, tampoco hables con las personas de al lado y entonces le empiezas a decir, no es que sabes qué, mi patrocinador no me hace caso, le hablo y me contesta mal. Ese día que tú andas quejumbres y de víctima, por favor, busca a tu patrocinador. Si entiendes este negocio, esto hay que hacerlo regla de oro. Y el día que tú andes súper motivado, súper positivo, súper visionario, ese día ni siquiera voltees a ver a tu patrocinador. Busca a tu gente porque eso es construcción de negocio. Así es como aquí se construye el negocio. El negocio es tremendamente sencillo, pero hay que ir entendiendo que somos nosotros quienes realmente edificamos o construimos realmente de nuestro éxito, pero también tenemos que hacernos aquí responsables de esos pequeños fracasos. Entonces decía, las palabras van a grabarse a través de imágenes y van a crear programas mentales, y estos programas mentales verdaderamente son los que van a ir haciendo, van a formar los pensamientos. ¿Cómo pensamos? Es como yo pude dejar filtrar, o sea, ¿cómo voy a pensar de una cierta manera si yo estoy filtrando, bueno, ¿cómo voy a pensar positivo si yo estoy filtrando puras palabras negativas? ¿Cómo voy a pensar bien del negocio si quién sabe cómo, pero encuentro a puras personas que hablan de que me está yendo terrible, yo no encuentro gente, quién sabe qué me pasa, a mí no me están ayudando? ¿Cómo voy a pensar en positivo? Entonces, estos programas mentales son realmente los que van a ser tus pensamientos. Esos pensamientos van a generar tu sentir, tu actitud, tus sentimientos, Entonces, mucho cuidado con lo que estamos permitiendo hablar. Aquí es muy importante que nosotros estemos todo el tiempo apoyándonos, corrigiéndonos unos a otros, porque es una escuela y que permitamos, pues decimos, permítete ser entrenable, escucha al otro. A lo mejor de repente te va a decir cosas que no sean tan agradables. De repente que te corrija, oye, dijiste un no. No, por ejemplo, escuchamos que hablamos y de repente lo hacemos, por supuesto, inconsciente porque ha sido toda una vida. No te puedes perder esto o no dejes de ir. Por favor, por favor. Lo que estamos realmente mandando el mensaje a nuestro cerebro es deja de ir. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro encuentra la manera para que yo me ocupe y me sucedan un montón de cosas y yo no pueda ir a esa reunión. Esto es tan determinante, no crean que son elucubraciones de gente sentada en algún escritorio. Esto hoy está probado. El gran descubrimiento del siglo XX ha sido justamente que el ser humano podemos tomar conciencia, podemos hacer cambios de todo lo que nos dijeron. Esto no sabíamos. Antes nos decían, no, es que si tú ya vienes programado, pues infancia es destino, tú ya no puedes hacer nada. Lo que te dijeron en los primeros 5 años ya no te queda lugar para que tú nada hagas en la vida. O de repente solamente aquellos que tenían posibilidades de entrar a un psicoanálisis y una psicoterapia larguísima de 15 o 22 años son los que pueden salvar su vida. Hoy en día sabemos que nuestro cerebro, verdaderamente con todos los avances que hay en neurolingüística y en las neurociencias, bueno, hoy sabemos que si nosotros simplemente tomamos conciencia, podemos hacer cambios en ese preciso momento. Y hay personas que incluso hoy están comprobando que pueden transformar incluso sus enfermedades que se consideraban, por ejemplo, enfermedades que se consideraban incurables, pues hoy simplemente ellas llegan a pensar que incurables justamente es que no saben cómo curarlas, pero que si ellos toman conciencia, para sorpresa y que al modo milagro, las personas sanan. Si eso es a nivel de enfermedades, de cosas que ya incluso se incrustaron en nuestra piel, en nuestros músculos, en nuestros órganos, si eso se puede hacer a través del pensamiento positivo y las palabras bien filtradas y los sentimientos bien puestos, si eso se puede hacer, ¿qué no podemos hacer nosotros con un negocio y con una propuesta como la que tenemos? Porque justamente como nos sentimos, es como nosotros vamos a actuar. Entonces es como nosotros vamos a salir a hacer este negocio. Y la conducta que nosotros vamos a mostrar y vamos a empezar a hacer hábitos. ¿Cómo habitualmente tú sales a proponer el negocio? ¿Cómo habitualmente tú te preparas para ir a hacer esta propuesta? ¿Cómo te sientes después de que tú revisas tu agenda y dices, este día va a ser súper exitoso? O de repente, ¿quién se levantó esta mañana y dice, híjole, tengo que hablar con 3 personas? Yo no sé si me vaya a ir como la semana pasada, estuvo terrible, me dijeron mucho que no. Si tú te sientes de esta manera, casi te doy por firmado que hoy por la noche vas a estar en una situación igual o peor que la de la semana pasada. Es este realmente en el momento en el que tienes que tomar conciencia y tomar tu lista, tomar tu agenda y decir, voy a dar lo mejor de lo mejor, porque eso es justamente lo que va formando nuestro carácter. Ese carácter fuerte que requiere un líder, ese carácter claro que se requiere en este negocio tan simple, tan sencillo, verdaderamente, en esta propuesta que si realmente la entendemos, nos tiene que apasionar, nos tiene que emocionar. No solamente va a cambiar nuestras vidas, estamos en un proceso, pero también estamos generando procesos. Estoy saliendo a la calle no a pedirle el favor a nadie, estoy saliendo a la calle a realmente ser el puente para que muchas vidas cambien. ¿Cuántas personas andarán buscando lo que yo? ¿Cuántas personas estarán necesitando esto que yo he estado viviendo? Eso tan maravilloso de poder tomar conciencia de que soy una persona de prosperidad, que yo realmente no nací, hoy decía una líder, no nacimos realmente para la grandeza. Entonces, si yo salgo con esa idea de que yo nací para la grandeza y que hoy estas personas son las afortunadas que aparecieron en mi agenda y que yo les voy a hacer el puente y que ellas van a tomar su decisión, que no depende de mí, pero que yo voy a hacer lo mejor que se puede y que me voy a contactar con la parte más hermosa, más en grandeza, más próspera de ellas, entonces yo voy a tener resultados distintos. Y puede ser que el primer día no te pase, pero si tú haces de esto un hábito, te vas a ser maestro en salir a compartir prosperidad, a compartir pensamiento positivo, a compartir realmente tu pasión, tu emoción, porque es esto lo que nosotros tenemos que construir. Primeramente en nuestros pensamientos, en nuestros programas mentales, tenemos que tener esta gran visión de la nueva vida que vamos a vivir. chiripa y el chicle pega y quién sabe qué cosa. Si tú estás diciendo eso, realmente estamos haciendo un negocio como mediocres. ¿Y qué es mediocres? Como medio creyendo. Necesitamos gente con una credibilidad fuerte, porque este negocio es creer, creer, creer fuertemente, transformarlo en imágenes mentales, sacarlo realmente en un sentimiento positivo, revertir todo lo que en la vida me dijeron y que no me sirve para este propósito, para poder mejorar mi vida, y entonces salir a compartirlo. Desde allí te puede asombrar realmente lo que puedes hacer con este gran instrumento de vida que es Secret. Es esto lo que a nosotros tanto nos apasiona, que la compañía desde el principio tiene palabras muy claras, y estas palabras hacen que las personas que vamos entendiendo eso se transformen en programas que nos ayudan mucho para estarnos sintiendo todos los días como personas prósperas y que vamos a ser una comunidad próspera por el mundo. Si esto te entusiasma, si esto realmente hace mover tus vibras más altas, si esto realmente te hace sentir persona importante e hijo de Dios, si esto realmente te hace, le hace sentido a tu vida que de repente por mucho tiempo estuvo vacía, por favor, sal, exprésalo, dilo con todo, dilo con tus manos, dilo con tus ojos, dilo con toda la pasión de que seas capaz, permítete la gesticulación, permite que realmente el lenguaje, no solamente el corporal, sino que esté acompañado al unísono de toda una serie de circunstancias que tu cuerpo mismo esté diciendo todo lo que tú crees, todo lo que te apasiona, todo lo que tú estás viendo, porque nosotros somos personas líderes que vamos a pintar futuro, que vamos realmente a pintar futuro con palabras, pero esas palabras no pueden ser huecas. Si esas palabras tú solamente las estás repitiendo y no has podido hacer las tuyas, ese es el trabajo más importante que hoy te invito a hacer. Bueno, vayamos al día. Este es hoy mi recomendación. Tenemos realmente que ser personas que estemos cultivando la palabra y que cuidemos y nos cuidemos unos a otros. No pasa nada si de repente aparecen cosas del pasado, pero podemos realmente estar en un proceso y estarnos cuidando unos a otros, y somos realmente un negocio donde se construyen palabras, se construyen nuevas formas de pensar, se construyen nuevas formas de actuar, se construyen nuevas formas de pensar, y estamos construyendo una comunidad distinta y próspera por el mundo. Ricky, muchísimas gracias. Muy buenos días. Hola, hola, Ricky, ¿estás por ahí? Sí, Ana, ¿estás por ahí? Bueno. Adelante. ¿Hay alguien que me escuche por ahí? Sí, buenos días, Ana, Betty Jaramillo de Chihuahua. Bueno, buenos días. Sí, buenos días, Ana. Bueno, adelante, por favor. Adelante, adelante, por favor. Ana Camarillo. ¿Sí me escuchan? ¿Alguien me escucha? Sí, adelante. ¿Ana? Bueno. Hola, Anita, felicidades por tu posición. Madre. Ana Camarillo. Excelente, gente. Richie Camacho aquí con ustedes. Se me cayó la línea. Muchísimas gracias a Ana Camacho por este tema. Me encanta, me encanta. Había escuchado antes que se me cayera la llamada pues, a Betty Jaramillo. Y estaba compartiendo aquí con ustedes en lo que es el WhatsApp. Tenemos a nuestro gran líder, Félix Bracamontes, compartiendo algo con nuestra gran líder, Ana Camacho. Ese gran, gran líder, excelente expositora de los temas que nos comparte. Nos deja clara la postura que debemos de tener con esta gran oportunidad y que tenemos en nuestras manos. Félix Bracamontes, me encanta que en su trabajo todavía se puede conectar con audífonos para poder estar con nosotros en vivo y en directo. ¿Alguien más que esté por la línea? Estrella 6, asterisco 6, adelante, las líneas están abiertas. Buenos días, Richie, ¿me escuchan? Muy buenos días, claro que sí, Judy, adelante. Gracias, pues aquí también, ya sé que pues, mi esposo está por allá, pues yo por aquí, estamos unidos siempre ahí en contacto en química, y pues muy contentos con este nuevo mayo que iniciamos todos, muy contentos de tener una oportunidad más de seguir adelante, y pues como dice Ana, pues con todas las ganas, darle ponernos nosotros en postura, ¿no? Porque realmente, como dice ella, este es un trabajo como cualquier otro, pero si no le damos nosotros la importancia, el tiempo, la dedicación, si no hacemos el sistema, si no seguimos un procedimiento, es como todo, ¿no? No va a funcionar. Como dicen, hay un refrán que dice por ahí, el que tiene tienda, que la tiene, ¿verdad? Entonces, pues así estamos nosotros muy emocionados, muy contentos de estar aquí en línea con toda esta gran familia, que estamos en este equipazo fabuloso. Los quiero mucho y pues un abrazo y felicidades. Judith Sánchez, muchísimas gracias por ese comentario. Me encanta que tú y tu esposo siempre en sintonía, pero hoy es un día muy, pero muy, muy especial y aquí tenemos a muchísima gente en esta línea, agentes familiares. Hoy les recuerdo y les digo que hoy es el cumpleaños de nuestra gran líder Judith Sánchez. Un fuerte, fuerte abrazo. Feliz cumpleaños, Judith. Es un día muy, muy especial para cada uno de nosotros de que hoy es tu cumpleaños. Muchas, muchas felicidades, Judith, y que sigas cumpliendo muchísimos años más. Estaremos celebrando muy pronto, ¿eh? Un fuerte abrazo, Judith. Gracias. Un abrazo para todos. Estrella 6, asterisco 6. ¿Alguien más que esté por la línea? Adelante, las líneas están abiertas. Hola,